En esta emisión de DGTI, me tomé la pastilla del después del día de mañana. El CEPI no ha llegado. El CEPI no ha llegado. El CEPI es joto. El comal tampoco ha llegado. El marco no tiene cel. ¿No tiene sexo? No tiene cel. ¡Comenzamos! ¡Déjate ahí! ¡Morticia! Oye, Bobby, ¿sí te tomaste la pastilla del sábado? No, me tomé la del domingo. Ah, esa debe ser más poderosa, ¿no? ¿Estás embarazado, Bobby? Sí, tengo una panzota. ¡Wow! ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Buenas las tengan. Días, tardes, noches, madrugadas. Mientras nos estén escuchando, esta es una nueva emisión del podcast. Voy a hacer mi podcast. Ahorita no contamos, como lo ven, no contamos ni con el CEPI, ni con el Comal, ni con el Marco. Malditos gays no vinieron. Pero son bien puñales. Exactamente, para mí que se han de estar besando los tres juntos y agarrándose sus partecillas, algo así, ¿no? Sí, ellos están disfrutando de la vida mientras nosotros aquí estamos grabando un podcast. Todo lo hacemos por ustedes, esperemos que esta ocasión les guste. Sí, gente. Sí, ¿cómo ven? Bueno, pues hay que darle un ratito a las noticias mientras llegan estos amigos homosexuales. A ver si llegan, malditos. Cabe aclarar que hoy voy a festejar mi cumpleaños porque fue ayer, 28 de octubre fue mi cumpleaños. Y también el del CEPI. Y el del CEPI fue el jueves 27. 27 de octubre, así es. Pues felicidades a los dos. El CEPI no porque es joto y no ha llegado. Pero el Vale, pues déjale, doy su abrazo. Gracias, gracias. Pues bueno, esperemos que ustedes también hayan felicitado a nuestros compañeros y... vamos con las noticias. ¡Extra! ¡Extra! Ahí les van las noticias. ¡Árale! Chan, chan, chan. El 23 de octubre los iPods cumplieron una década de existencia. Chan, chan, chan. Fox emitirá la serie de The Punisher. Chan, chan, chan. El Bobby está bien güey y no puede cargar el documento de las noticias en su cel. Chan, chan, chan. Soul Calibur llegará pronto para el sistema operativo iOS. Chan, chan, chan. George A. Romero podría dirigir la adaptación de The Zombie Autopsies, una novela de Stephen Schultzman. Chan, chan, chan. Sony compró Sony Ericsson por 1.050 millones de euros, haciéndose con la totalidad de la empresa. Chan, chan, chan. El Bobby sigue buscando noticias. Chan, chan, chan. La MPAA, Motion Picture Association of America, apunta a series Junkies, Mega Blood y The Pirate Bay como principales sitios pirapas. Pirapas. Chan, chan, chan. Google Plus ahora tiene Trending Topics y editor de imágenes. Chan, chan, chan. Estados Unidos pide a Google que elimine los videos con brutalidad policial y Google se niega. Chan, chan, chan. En Nexus One no recibirá actualización oficial a Ice Cream Sandwich. Ah, pobre CEPI. Chan, chan, chan. Por andar de farol. Mira, yo tengo un Nexus One y voy a la maestría. Voy al CEO. Soy feliz. Y tengo dinero. Y soy feliz a costa de ustedes. Chan, chan, chan. Netflix cancela su expansión a Europa. Chan, chan, chan. Batman Arkham City recibirá el DLC de Nightwing el 1 de noviembre. Chan, chan, chan. Apple consigue la patente del gesto Slidestone Lock. Chan, chan, chan. Los precios de los discos duros se incrementan un 50% en una semana por las graves inundaciones por las que atraviesa Tailandia. Chan, chan, chan. DC está pensando en realizar una serie regular de Watchmen. Chan, chan, chan. Las descargas de aplicaciones para Android superan a las de iOS. Chan, chan, chan. Namco anuncia un port de Soul Calibur 1 para iOS. Chan Chan Chan. Netflix perdió 800,000 clientes en Estados Unidos durante el último trimestre por el repentino aumento de precios. Chan Chan Chan. La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de los administradores del sitio web por publicar contenidos de libros sin autorización de los autores. Los jueces consideraron que se permitió la reproducción ilícita del material que se publica en la página. El negro es joto. Chan Chan Chan. El CEPI no podrá actualizar su Nexus One. Ah, pobrecito. Chan Chan Chan. El Marco me la pela. Chan Chan Chan. El Marco tiene unas jetotas. Chan Chan Chan. Batman Arkham City vende 2 millones de unidades en su primera semana. Chan Chan Chan. El CEPI. El CEPI. El CEPI. Oh, por Dios. El show del CEPI. El CEPI sufre de disfunción eréctil. Chan Chan Chan. Grand Theft Auto 5 fue anunciado oficialmente. El primer tráiler se presentará el 2 de noviembre. Chan Chan Chan. El Bobby me interrumpe cuando yo quiero decir noticias. Chan Chan Chan. Chan Chan Chan. Google podría lanzar su servicio de descarga musical en 2 semanas. Sigo interrumpiendo al Borne. Chan Chan Chan. Murió John McCarthy, pionero que acuñó el término inteligencia artificial. Chan Chan Chan. Motorola y la aerolínea mexicana Volaris prestarán tablets Zoom a los pasajeros de los vuelos. Chan Chan Chan. Nintendo 3DS ahora cuenta con grabación de video en 3D. Chan Chan Chan. Por primera vez en 30 años, Nintendo tiene pérdidas. Chan Chan Chan. ¡Oh, por Dios! ¡Mario va a morir! ¡Ay, Mario! A ver, chavos, pues otra vez se murió una persona importante de la computación. Sí, no manches, John McCarthy. Sí, tocaba con los Beatles, ¿no? No, ese es Paul McCartney. Ajá. De hecho, no sé si sepas que hay una teoría que dice que Paul McCartney en realidad sí está muerto y que el que está ahorita vivo se llama... ¿Sabes cómo se llama? Pero le dicen Foul. Una F al principio de Faults. En vez de como Seppi. En vez de Seppi, Seffi. Seffi, haz de cuenta. Exactamente. Pues, sí, de hecho sí había leído algo sobre eso de Paul McCartney. Sí, de hecho, chavos, si tienen chance de checar, hay un documental muy bueno que se llama Paul McCartney Really Is Dead. Ahí búsquenlo y todo el documental habla sobre cómo John Lennon y los demás Beatles pusieron mensajes ocultos en las portadas de sus discos o en canciones diciendo que realmente Paul McCartney está muerto. Exacto. El CEPI ya vende empanadas, güey. No mames, ahorita llegó tocando junto con unas personas que salieron de un centro de rehabilitación que venden campechanas. Para poder superarse, ¿no? Sus vicios, sus traumas y todo eso. Con eso de que al CEPI le... No quería contarles, pero es un secreto que él me confió. Pero creo que todos sus seguidores deben conocerlo para que lo apoyen. Sí, un día me contó que pues, cuando era chico... Lo violaron. Exactamente. Le metieron un dedillo primero, después le metieron dos, luego le metieron la... Pues, tú sabes, ¿no? La venuda, güey. Pues al final terminaron metiéndole un extintor, güey. Pues sí fue algo crítico. Sí, pobrecito. Por eso a veces quiere cubrir esa parte de su vida diciendo de que pues estudia una maestría en el CIO. Pues realmente no. Realmente sufrió esos traumas desde morrillo. Y pues ahorita el pobrecito se está rehabilitando. Yo igual y si ahí por el Twitter mándele algo diciéndole unas palabras de apoyo. Que, pues, sí, como por ejemplo, CEPI, tú puedes. Y cómprele, estamos contigo. Cómprele campechanas. Exactamente, las campechanas que son lo que él decía que el CONACYT lo está manteniendo, en realidad no. Es la venta de esas campechanas lo que lo mantiene. Por eso compró su Epic Edition que no se la han dado de Gears of War 3. Compró su consola edición especial de Gears. Todo ese dinero no salió realmente del CONACYT, sino de lo que son las campechanas que ellos hacen para su rehabilitación. Les dan una... ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra. Un bono. No, deja de eso, aparte del bono, sino que en esos centros de rehabilitación les dan un trabajo, algo en que entretenerse para que se olviden de todos sus vicios. Y pues eso es algo bueno y que debemos de admirar de nuestro compañero. Tú sí puedes, Epi. Sí, Seppi, te apoyamos. Pero pues bueno, John McCarthy, pues, ¿qué hizo? Vale, a ver, ¿qué sabes? Acuñó por primera vez el término inteligencia artificial. Anteriormente hubo una reunión acá de muchas personas importantes. sobre las nuevas tendencias de la computación, hacia dónde iban los nuevos paradigmas, las nuevas ideas. Entonces pues, llega John McCarthy y les dice, pues, ¿saben qué? Inteligencia artificial. Todos así de... ¡Wah! Sí, de hecho, John McCarthy inventó el primer recolector de basura, que automatiza la liberación de sectores de memoria durante la ejecución de un programa. Estamos hablando de basura en cuanto a programas y software, ¿no crean que basura de acá de la calle? Ay, pensé que era un robot que recogía la basura. No. Que así los miércoles tenías que sacar la basura, que no es basura, algo así. Como el que sale en la película de Wall-E, el robotillo que limpia. Ey. No, estamos hablando acá de basura, de bits y esas cosas. Fue uno de los pioneros de la inteligencia artificial, como la conocemos ahora. Si no hubiera existido John McCarthy, tal vez a lo mejor ahorita... El vale que sí estudia en el TEC. A lo mejor no estaría estudiando la maestría en inteligencia artificial. Uh-huh. Que de hecho es un rollo, está bien chido. Adelante. Pues bueno, comentando otra de las noticias, ¿qué opinan de que Nexus One no va a tener la actualización de Android al 4? Pues yo creo que es normal, porque como cualquier sistema operativo va a consumir más recursos. Y aparte, Google ya tiene otros dos teléfonos más nuevos que ese, y pues dice, si voy a actualizar un teléfono que es viejo, entre comillas, pues ya no le va a convenir. Es lo mismo que hace Microsoft, lo mismo que hace Apple, que las computadoras que ya tienen un hardware, digamos, viejo, ya no las actualiza con la nueva versión del software. Y pues yo creo que es parte del ciclo de la tecnología. Exactamente. Pues bueno, de hecho era de esperarse. Por ejemplo, yo tengo un teléfono con Android medio chafón. Le quise poner el Android 2.3, pero pues la verdad sí corre algo lento. Es un sistema que realmente no debió salir para mi teléfono. Pues es porque el software te demanda, ¿no? Cierto hardware. Exactamente. Por eso la interfaz ya se vería lenta, me imagino, en el Nexus One. Sí, pero pues la ventaja de Android es de que siempre es libre. Y de que hay personas que toman el código. De hecho. Y hacen ROMs. ROMs son como una versión del sistema operativo que puede correr en un teléfono con hardware específico. Son como versiones desatendidas de Windows. Si alguien las conoce. Como el Windows Angelical. Como el Windows UE. Sí, y bien la ventaja de Android. Entonces, Giuseppe, si quisiera actualizar su Android, tendría que bajar una ROM modificada de Android 4.0 e instalarla en su Android, en su teléfono, perdón. Eso está chido. Una de las ventajas de Android, y que sea open mind. Ah, sea free, open source. Bobby. Y se acerca el día de Halloween, día de muertos y el día de todos los santos difuntos. ¿Y la niña que vino del futuro qué onda? ¿Quién sabe? Como que ya huyó, ¿no? Yo creo que ya se fue al futuro, pues, con eso que nadie la pelaba. Sí, pues realmente es que alguien de nosotros era su papá, pero pues... Sí, porque como desgraciadamente los ahí somos homosexuales, pues... A lo mejor ocurrió una paradoja y desapareció, como la película de Volver al Futuro. Ah, exactamente. Sí. Estaba tocando la guitarra y se le empezó a hacer transparente la mano, así como a McFly. Martin McFly. O a lo mejor nos hacemos estériles por los smartphones o por las PCs. Pensaba que por los semáforos, güey. Dije, no mames, ya no los voy a pasar, güey. Imagínate que nos hiciéramos estériles por cargar todo el día el teléfono en la bolsa. Ustedes, yo no tengo smartphone. Pero tienes un celular. Tiene celular, maneja. Ah, de hecho estaba. Como 3 años salió una noticia de que los teléfonos te podrían dar cáncer. Y después de 3 años de estar estudiando a gente que portaba celulares, pues llegaron a la conclusión de que realmente el portar un celular o un smartphone no te causa cáncer. Decían que las radiaciones que emitía el celular. Por lo de la batería, ¿no? La batería y también por la red. Por la frecuencia, te podían causar cáncer, pero ya después de 3 años de estudio dijeron, no causa cáncer. Causa esterilidad. Sí. Rayos. Oh. Imagínate ahí toda la onda moviendo a los espermas ahí. Los espermillas ahí llena tu... Sí, te imaginas entonces cuando entraban a la vagina y buscaban el óvulo, pues no sabían ni qué pedo y se iban para abajo. Entonces estaban muertos. Eran como homeros. ¿Te imaginas en el futuro puros homeros, morrillos así, calvos, tontos? El infierno. Serían como zombies, güey. Sería el futuro ideal para el CEPI. Imagínate, y ahorita que estamos ya casi de Día de Muertos, imagínate qué pasaría que todos estuvieran acá en el panteón y de repente todos los muertos revivieran. No manches. Sería como que todo un caos, ¿no? Ya que la gente se escamaría de volada y entraría pánico y se matarían entre sí mismos. ¿Tú? Antes de matar a los zombies. Borland, ¿tú tuviste un sueño? Dijiste que habías soñado con el apocalipsis zombie. Sí, de hecho fue algo muy muy extraño. Fue una combinación como que de algunos juegos o de historietas, no sé. Me acuerdo que estaba parado junto con el CEPI. Estábamos teniendo una charla bastante amena. Nos estábamos dando unos besillos. Y era un escenario así como tipo Final Fantasy, que se ve todo muy luminoso, muy bonito, ¿no? Que estamos viendo hacia abajo, que se veía toda la ciudad. Entonces, de repente en la ciudad empezaron a ocurrir explosiones, sirenas, un chingo de ruido, alarmas. ¿Salieron sirenas? Todo. Sí, güey. ¿Con sirenas de la tierra, güey, de cemento. Güey. Órale. Eran como la mole, güey, ¿no? Un perrón, güey. Tenía unas chichotas, güey, de piedra. No, super perronas, güey. Se me hizo agua la cola, güey. Pues bueno, entonces estábamos el cepillo bien a menos platicando y cuando vimos ese caos en la ciudad dijimos, ¿qué pedo, güey? ¿Qué está pasando? No mames. Pues en eso íbamos bajando, ¿no? Hacia la ciudad, porque era así como un tipo barranco, no sé. Y de repente se dejó venir un zombie monstruo, porque era un monstruo como tipo Dead Space, pero era más zombie, güey. ¿Cómo fue algo... Dices? Algo así, güey, como un némesis. Entonces el CEPI, no mames, lo vio y se extasió todo, güey. Dijo, ¡ah, un pinche zombie, un pinche monstruo! ¡Lo voy a matar, hijo de su puta madre! ¡Ah! Y así gritó y agarró un pinche palo y se le dejó ir. Y según lo iba a golpear, pero el pinche zombie se quitó, lo esquivó y lo agarra y que se lo empieza a tragar, güey. Entonces yo dije, ¡no mames, pinche CEPI! ¡La cagas, güey! No estás en un pinche videojuego, esta es la vida real, hay que sobrevivir, ahí te ves. Ya, güey, yo me fui corriendo, güey. La neta sí se escucha culero, pero pues la sobrevivencia es ante todo, ¿no? Eso yo pienso para en esos momentos de que llegue el apocalipsis zombie, pues creo que sobrevivir es lo mejor. Imagínate toda tu vida preparándote para el apocalipsis zombie y de repente sí te maten luego. Exactamente, de hecho fue se me hizo un sueño bastante cagado porque pues, como ustedes conocen al CEPI un poco... Pues él se ha entrenado con libros, se masturba pensando en zombies, pues sabe todo de los zombies, ¿no? Es alguien bastante obsesivo con ellos, como para que el día del apocalipsis zombie lo maten de volada, se me hace algo tan cagado. Y él es un traumado desde antes de que fuera mainstream esto de los zombies. Sí, exactamente. Porque ahora ya todo el mundo quiere ser zombie, que los zombies son la onda y pues la neta se la maman porque... Lo toman como un amor. Sí, de hecho, hasta hoy va a haber una zombie party ahí en el Monaghan. Ah, sí. Sí. De hecho, y en el lugar donde yo voy a tocar hoy en la noche para festejar mi cumpleaños, también va a haber un concurso acá de disfraces y eso. Tengo entendido que en el Monaghan el primer lugar del traje zombie es un viaje a Cancún. Porque Monaghan es el mejor bar donde tú puedes ir. ¿Para ¿Bar? Qué? ¿Simpson? Bar. El bar, bar. Sí, de hecho sí había visto esa propaganda del Monaghan. Se me hace como que... Va a ser así como algo lo del FUA, ¿no? Sí. Como que llegan a explotar tanto algo que está así como que pegando chido y, sí, de hecho. Y al final terminan cagando la... A mí me gustan los zombies desde que iba en primaria con un juego que se llamaba Ghost Hunter. Yo lo jugaba en PC. Era de acá de un monillo que estaba en una mansión embrujada. Y mataba acá dos que tres zombies. Estaba muy, muy padre. Después de eso, yo me salté a lo que es Wolfenstein. Wolfenstein. Y ahí también había dos que tres zombies. Luego, posteriormente, me salté al Doom. En el Doom también había acá monstruos chidos. Sí. Y luego ya mi salto más grande en cuanto a carrera de zombies, pues Resident Evil. Resident Evil. Como que va a pasar un poco con como los vampiros, ¿no? Sí, de hecho. De repente se empezaron a ser muy populares por las películas estas gays. Por las de Twilight. Y ya pues ahorita ya como que ya nadie le importan los vampiros. Sí, por eso nunca he visto esas películas de Twilight. Ni yo. Se me hacen bastante mariconas. Pinches vampiros son tan jotos. Sí, en la neta sí. Sí, de repente ya todos quieren ser vampiros. Así como el guapo. Vampiros y hombres lobos. Chale, yo no me toca hablar de eso. Porque yo parezco lobo aunque no quisiera. Pero tú eres lobo desde la prepa. Sí. Pero sí, ahorita esto de los zombies está muy... muy a flor de piel y todo, pero pues... Y pues ya estamos hablando de esto porque ya pronto, ya cuando salga este podcast, ya habrá sido Halloween y esperemos que sea Día de Muerto. La neta, eso del Halloween como que se me hace como que muy gringo, pero igual y está chido el cotorreo, ¿no? Que arman. Sí, está chido el cotorreo. Igual y yo soy un poco como que más tradicionalista, tampoco soy así que digas, ah, no mames, soy 100% mexicano y me gusta un chingo la cultura mexicana. Pero pues yo ciertamente le tengo más respeto a lo que es el Día de los Muertos. Pues sí, es que si te fijas, son como cosas diferentes. Ajá. El Halloween yo lo veo como... como cotorreo. Sí, es puro cotorreo, los niños y eso. Allá en Estados Unidos se ve mucho eso, que Halloween, fiesta. Así lo ven. Igual aquí en México es lo mismo, es fiesta, pero es como que con algo más de respeto hacia los difuntos. Aquí se ve mucho eso de ir al panteón y estar ahí rezándole a tu difunto. Los altares y eso. Y es cosa que allá en la Estados cultura Unidos. Gringa no se ve. O sea, yo nunca he visto que algún Halloween la gente se vaya al panteón ahí a estar. Sí, exacto. Por ejemplo, hay gente que se queja de que el Halloween y todo eso que festejamos aquí. Pero pues yo no lo veo malo porque festejamos Halloween y Día de Muertos. O sea, no las digamos que son, como dijo Borland, son dos cosas diferentes que se siguen celebrando. Y así el Halloween pues es puro cotorreo. Y pues el Día de Muertos pues es los alfeñiques, ir al panteón. Los alfeñiques. Bastante bueno, por cierto. El seguir haciendo calaveritas. Los famosos, son las calaveritas, ¿verdad? Los versos que... Sí, pan de muertos. Eso, y eso yo creo que jamás va a morir aquí en México. De hecho, muchos, las personas que viven en el extranjero, pues nos siguen admirando por eso. Bueno, no, sí. No admirando, sino diciendo, ah, pues miren, en México se burlan de la muerte, sí. O celebran el Día de Muertos así. Sí, de hecho es algo que sí está como que muy marcado en nuestra cultura y que muchas personas del extranjero ven. Yo creo que jamás se va a perder eso. Ah, está difícil. Sí, por ejemplo, yo veo esa parte de que nunca se va a perder y todo, pero he llegado a ver en algunos niños que, por ejemplo, confunden el Halloween con el Día de Muertos. Y pues es algo que también uno como adulto podemos, no sé, tal vez especificarles. Ah, no, mira, el Halloween es una fiesta gringa donde puedes cotorrear, pedir dulces y bla, bla, bla, ¿no? Y lo que es el Día de Muertos es para honrar a tus difuntos, para, no sé, ir a rezarles, rendirles como un tributo, un honor. No sé qué opinen al respecto. Pues sí, la verdad sí es algo que hay que rescatar. Bueno, no rescatar, sino seguir más bien teniendo. Mantener y pues más que nada aclarar, ¿no? Sí, aclararle a los mocosos. Porque también es que ven pura tele y en la tele, pues... ahorita hay muchos canales acá, pues de hecho siempre, la mayoría de los programas son caricaturas de Estados Unidos, entonces sí. Es lo que los niños ven, si hubiera, por decirnos, un capítulo del Chavo del Ocho donde dijera el Día de la Muerte, no sé, a lo mejor sí existe, no sé, no lo he visto, pero donde dijera, no, pues el Día de Muertos es tal, tal, tal, tal, y dijeran la diferencia, pues igual y los niños lo verían y entenderían más, entenderían más el pedo de Día de Muertos. Exactamente. Y ya no dejen ver a sus niños de televisión. Porque la otra vez vi un capítulo del Chavo animado, que la neta me caga la madre. Y pues en lugar de decir el Día de Muertos estaban festejando el Halloween. También se me hace una mamada haciendo un programa mexicano. Chale. Oye, y Don Ramón es la voz de Goku. Neta. Sí, Don Ramón hace la voz. Perdón, el que hace la voz de Goku hace la voz de Don Ramón ahí, el chavo animado. Órale, no lo había tomado. Bueno, más bien no había puesto atención. Voy a checarle la voz de Goku. Eres muy distraído. Pues, si no me gusta, ¿cómo le voy a poner atención a alguien? Pero bueno, feliz Día de Muertos a todos. Aparte de nuestra opinión, vamos a hablar un poquito de las películas que nos han aterrado. Bueno, más bien las películas de terror que hemos visto desde toda la vida nosotros mismos. Sí, no, las películas de terror que más te han impactado, que te han llegado, no sé, a meter que son un clásicos. Sustillo. Clásicos, exactamente. Pues, primeramente yo empezando... Por ejemplo, ¿qué opinan de El Exorcista? Sí, es a lo que ibas. Yo creo que va a sonar algo muy trillado, ¿verdad? Porque todos dicen, es la película más tenebrosa y eso. O sea, y hace poquito la vi otra vez. Vi la de El Exorcista 1, pero la versión extendida. El remake. Y no manches, sí. Pues tiene escenas muy padres y eso. Pero lamentablemente ya los efectos se me hicieron bien piratones. Así como que de así, ah, parece una muñeca de cartón o X cosa. Sí, o parece un maniquí. O son cosas que me quedo, ah, pues esto lo pudieron hacer así bien fácil. Pero en su tiempo, cuando yo estaba mocoso, que tenía, no sé, 4 o 5 años, que la vi, sí, no, sí me surré, estuvo. Si te cagabas del susto. Sí, ¿literalmente? Así. De hecho era... Literalmente. Con mis camaradas, así de... A ver, enciérrate en el cuarto. El que dure más viendo la película solo, gana. Y no, nadie duraba más de 5 minutos viéndola sola. Porque era... Aparte de no tanto el miedo a la película, sino como que uno ya tenía la idea de que Exacto. estaba fea y entraba bien mentalizado, bien predispuesto a asustarse. Pero sí, la neta, sí me llegó a sacar los que tres... ¿Qué es? Los que tres pedillos. También, bueno, otra de las películas que a mí, por ejemplo, me llegó a impactar fue la de Eso, el payaso tenebroso. Sí, estuvo... O sea, también la de Eso igual. Ah, ese sí me traumó. Hay una escena bien que nunca se me va a olvidar. La de la bañera. ¿Eh? La de la bañera. No. Cuando están viendo el álbum de fotos y que se empieza a mover exacto. Y yo así, ¡ah, no manches! Esa película está está encagado. De hecho, cuando yo veía esa película, tenía miedo bañarme, güey, porque... Ya ves que en una escena sale de lo que es la coladera de la regadera. Y era la excusa para no bañarse. Sí, aparte, güey. Pero no, la neta sí tenía miedo de meterme a bañar. Que me voy a agarrar mis cosillas mientras me las tallaba, pues no, ¿verdad? Sí, estaba heavy. Otra escena también de esa película de Eso que también se me queda bien marcada es cuando está la chava acá lavándose las manos y que se empieza a salir sangre. Se le caen las uñas, ¿no? Ah, sí, cierto. Ah, sí. También, yo igual cuando estaba lavando las manos así de ching, que no salga sangre. Era así como que una onda bien loca eso el payaso. Sí, porque te dejaban traumado aún después de haber visto la película. O sea, no nada más en el momento te asustabas, sino que te quedabas con ese miedo y como que sí sacaba de onda, ¿no? Y Bobby, a ver, ¿tú qué opinas de estas dos películas? Yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria... Eras gay. Eso ha sido siempre. Te metías el dedo en el culillo. También. Ya pues. Nos traumamos con la película de Eso. Que la empezaron a pasar en la tele y todo. Todo el desmadre. Y un grupo de camaradas y yo, según hacíamos que el grupo para ir a matar al payaso maldito. Y queríamos reclutar a una morrilla. Ya ven que en la película de Eso los acompañaba siempre una morrilla. Sí, sí. Y queríamos reclutar a una morrilla y nos mandaban a la verga. Que supiera tirar resortera, ¿no? Ándale. Eso es una mamada, Bobby. ¿Y tú cuál eras, Bobby? ¿El gordito? Sí, yo era el gordito. Wow. Ah, pues el gordito era el que se quedaba con los chavos, ¿no? Sí, de hecho. Órale. Muy bien, Bobby. Pinche Bobby Gandaya. Bueno, cuando menos se te quitará algún diálogo. A ver, ¿qué otra película se acuerdan? Yo, a mí que otra película que sí me traumó cuando estaba mocoso, igual cuando tenía 5 o 6 años, Chucky 1. No manches, yo también... Ah, la 1 sí. Sí, la 1. Hay una escena donde está... Ya al final, cuando lo están matando, que lo queman y eso, y todavía el monillo se sigue arrastrando, y yo así de, no manches. Y tenías miedo de jugar con tus juguetes. Sí... No, esa de Chucky sí me traumó. Bueno, la 1. No sé ustedes qué opinen de eso. Pues bueno, sí, la película de Chucky, la 1, sí estuvo algo de miedo, pero... O sea, por ejemplo, en mi caso a mí no me asustó tanto, se me hacía una mamada pinche muy... Aparte que yo nunca tuve monos, así que nunca me asustó. Así como que para asustarme ya posteriormente de la película, pues como que no. Yo tenía Barbies, güey. Eso era otro pedo. Yo tenía Ken. Habíamos jugado juntos para que tuvieran sexo nuestros monitos. Mientras ellos se tocaban, güey, puede ser. A ver, ¿qué otra película, Bobby, que te acuerdes? Por ejemplo, una de las más actuales, la de Rec, ¿no la vieron? No, yo nunca la vi. Rec, sí. Que es una película española. Según eso, se infectan en un edificio y pues son como zombies. Ahí sí son infectados, no son zombies porque pueden... Porque como que todavía... ¿Tienen en mente? Sí, digamos que piensan un poquito, ¿no? Los zombies. Está algo chida. Y si pueden verla. Ya las secuelas ya no están chidas. Y de hecho también sacaron un remake, pero en inglés. Tampoco no lo he visto. No me acuerdo cómo se llama. Si sí se acuerda, pero no está. Así que se las pelan y no van a saber. Bueno, sí, la de Rex sí estuvo bastante buena. Era, por ejemplo, escenas donde estaba todo tranquilo. De repente salía un pinche infectado y pues, con un gritote, no sé si te metió. ¡No! De repente un susto. ¡Ay! ¡Uy! Así como ahorita, ¿no? Pues sí, estuvo bastante buena. Porque también maneja un terror psicológico en lo que son las personas, en los protagonistas. Vale. Bastante bueno. Hablando esto de terror psicológico y eso, una película que también me dio mucho miedo cuando era niño, la de Pesadilla en la calle del infierno. Uno. También, igual yo la terminé de ver y me traumé. De hecho, por ahí hay una pequeña anécdota. ¿Quién fue? Mi hermana y mi papá, los dos la vieron. Pero mi hermanilla fue la que se traumó un poquillo más. Y las noches no dormía porque pensaba que se le iba a aparecer Freddy Krueger y le iba a matar. Y de hecho, yo también duré como que con ese sentimiento como unas dos noches. Pero ya después se me olvidó. Pero sí, ese tipo de terror psicológico, ya que te sugestiona bien gacho, sí está medio heavy. Creo que pienso que es lo que le falta a las películas de ahorita. Porque ahorita, bueno, igual le salió la de Actividad Paranormal 1, 2, 3. Ahorita está la 3. Y antes de la 2 salió una que se llamaba Entidad Paranormal. Fue como un intermedio, también la chequé y todo. Pero la neta no me gusta ninguna de las 3. Yo nada más vi la primera. Para ser honestos, la neta sí me sacó un pedillo. ¿Actividad Paranormal? Sí, la de Actividad Paranormal. Porque tú estás viendo así como que todo bien pinche aburrido y de repente como que salgan así como con sus fantasmas, no sé, con sus entes, espíritus que hacen desmadre, pues como que sí te saca un pedo, sí. Pero tampoco fue así como que más fue un ratillo y ya. A mí lo que no me gustó de eso fue que yo chequé el tráiler de Actividad Paranormal 1, entonces yo iba con altas expectativas de la película y tómala, que el tráiler puro spoiler de las escenas más chidas. Entonces ya cuando llegué y vi la película, las escenas más chidas fueron lo del tráiler y todo lo demás ya fue del asco. Ya valió. Así de como, entonces, aventé lo más chido de la película en el tráiler. Exacto, entonces ya después de eso ya no me gusta ver tráilers de películas. Sí, puede ser. Yo tampoco me gusta ver tráilers. Porque luego, puro spoiler de puros acá. Camiones. A ver, chavos, ustedes si han visto Actividad Paranormal 3, pues ahí manden un tweet. Para que nos digan cómo está. Yo no la he visto, personalmente no me llama la atención. Pero pues si ustedes creen que está chida y la recomiendan, pues ahí escríbanos para que la vayamos a ver. Sí, la podamos comentar tal vez en el podcast. Si les interesa, si la recomiendan realmente, porque si no, la neta no. Hablando, para qué perder el tiempo. Una película clasicona, Los pájaros de Alfred Hitchcock. O sea, yo me acuerdo de una escena muy loca donde estaba una chava en la cabina de teléfono. Y... Ah, exacto. Es la que yo creo que es la que más recuerda a la gente, ¿no? Sí. Yo también es la que más recuerdo. Pero se me hace loco ver unos pájaros, ¿eso qué? Sí, pero te pones a pensar, no mames, pinche rebelión de los pájaros, güey, en lugar de rebelión de las máquinas, pues sería cabrón, ¿no? Sí. Igual, hablando de rebeliones, pues la de... Ay, cuando salía picando... Cuando los pájaros salían picando a las personas. Los ojos. Ah, se ve chido. Cuando les sacaban los ojos era bastante así como que, ah, no mames. Sí. Otra película que a lo mejor les da risa, pero que también me dio un poquillo de miedo. Igual también tenía como 4 o 5 años. Vacaciones de Terror 1. Ah, sí, cierto. Donde salió el pinche Pedrito Fernández. Sí, güey. Con la muñeca. No, de hecho, dejando de mamadas, es una película cagada, pero en su tiempo, en su momento, también dio un poco de miedo. La sí, pinche muñeca que estaba, se movía. Ay, yo nunca la vi. Yo estaba bien mocoso y... No, pues a mí sí me dio miedo. Me da un montón de miedo. La muñeca estaba pero tétrica, así pálida. Los ojos azules y luego que los movía de lado. Y yo así de... ¡Uy, no manches! Sí, güey. No. De hecho, sí. La neta, en su momento, sí. Al menos a mí, también me dio miedo. Sí, la 1. Porque ya cuando salió la 2, que se transforma acá en un monstruo medio raro... Ah, la neta, esa sí se me hizo un poquillo más manchada. Pero la uno es así, pues yo estaba bien niño, pues sí me dio un montón de miedo. Sí, sí, en su momento sí dio miedo. Por ejemplo, fue como con la secuela de eso. Ajá. Se me hizo una mamada del pinche monstruo que sacaron, sí, que era una pinche arañota pedorra. Y pues como que, la neta, no. Se echaron a perder un poco la historia porque la neta estaba muy perrona. Sí. Bueno, al menos en mi punto de vista. Pues según esto, esa película de eso está basada en un libro. Yo el libro nunca lo he leído, no sé si al final se transforma en araña o no. Esperemos que no. Hubieran puesto una araña patudona. Esa sí me hubiera gustado, la neta. Ok. A ver, Bobby, ¿qué otra película que te acuerdes que te haya dado miedo? Que te haya dado miedo, ¿no? Que... Vas a decir que el pinche santo contra las momias, güey. Capulina con Chabelo y no sé qué tantas mamadas que hacían. Una película que sí me dio miedo. Por ejemplo, ¿se acuerdan la del Poltergeist? Ah, cierto. Poltergeist, que de una puerta del cuarto, de una casa, no sé. El closet, que era otra dimensión de monstruos. Monstruos. También era pues, bastante tétrica en su momento. Ahorita la vemos y pues la neta nos cagamos de la risa porque pinches efectos también pedorros. Exacto. Otra película muy buena. Que dicen que es la mejor de terror, pues la de Shine. ¿Shining? ¿La de los pandas? Ajá, Shining. Ah, sí, está chido. Ah, chale, güey, esa... Me creerán que nunca la he visto. Ni yo. Pero sí. Pero el pinche sonidito, tan solo con el sonidito está bien pinche tétrico, güey. De hecho, así como que la da miedo. Parodiaron en los Simpsons. Sí, Homero cuando está con lo de la televisión, ¿no? Sí. Cuando van a cuidar la mansión del señor Burns, ¿no? Algo así. Sí, es la historia de una familia que la contratan para que cuiden una mansión en invierno. Entonces pues la familia, por falta de recursos, se empieza a volver loca. Más bien el padre se empieza a volver loco y quiere matar a su familia. Y es un terror psicológico. De hecho hay una escena clásica donde el padre quiere... Está tumbando la puerta con un hacha para matar a... Quiere matar a su familia. Y solamente tumba como la mitad de la puerta y se asoma por la puerta. Sí, con una cara así tipo Cuino, güey, así bastante. Sí, estuvo. Esa escena sí la he visto, pero la película en sí entera no la he visto. Sí he visto fragmentos, pero como que ya es hora que la vean. Exacto. De hecho, yo también he visto uno que otro fragmento. Pero sí, es tiempo de verla. Algún día la veré. Sí, luego ya después sacaron sus películas modalidad estúpida. Ah, por ejemplo, como la de Scream, la de Segel que hicieron el verano pasado. Pero yo creo que esas películas vienen desde antes, de cuando estaban las de Viernes 13 con Jason. Ah, o sea, hay un asesino. Jason. Igual otra película similar a esa. El Destino Final. Halloween, El Destino Final. Son similares. El típico asesino que mataron muy feo y que viene para vengarse. Ese a mí no se me hace de miedo. Nunca me dieron miedo. Esa más bien fue como, no sé, película de acción. Donde hay muertes y ya, ¿no? Exacto. Asesinatos, güey. Es como más suspenso, no es tanto terror. Uh-huh. Pues la de Scream la tachaban así como una de las películas más terroríficas cuando recién salió. Ah, sí. Y... La neta, yo la vi con altas expectativas y no, nada, no, ni miedo me dio. Está interesante en la historia, pero realmente ya al final, cuando se dicen quién es el asesino y todo el desmadre, como que ya chafió. Y luego las secuelas y todo, pues es como manches. Exacto. Pero pues ya, también yéndonos a cine de terror, pues Drácula, las primeritas. La primera de Drácula en su tiempo también fue así como... La de Nosferatu. La de Nosferatu en su tiempo también. También. O sea, no la he visto, pero... A nosotros no nos tocó, ya son de... De hecho era una película muda, ¿no? Sí. Sí. La de Psicosis. Psicosis también. Pero pues esas no son de nuestras épocas. Película clásica. Pero sí están, hay que mencionarlas. Hay una película muy rara que igual no es de terror, pero sí está medio marcianona. Se llama Freaks. No sé si la han checado. No, Freaks. Es una película también de antaño, es viejísima. Está blanco y negro. Pero aquí la premisa, o no sé, el plus de esta película es que todas las personas que salen ahí son reales. O sea, son freaks de verdad, así como los de circo, no sé. Hay una persona que está bien chiquita, es como un señor chiquito, por ahí sale. ¿O el morrillo? Sí. ¿No es como tipo de una película que se llama Hasta las colinas tienen ojos, algo así? Sale así gente deforme, pero creo que también son personas reales. O sea, gente que salieron con, no sé, un síndrome. Ajá. O con deformaciones faciales o en el cuerpo. Y pues son las que causan asesinatos y todo. ¿Como el comal que es negro? Algo así, güey. No tan feos, güey, pero sí. Pero fue algo así. Esas personas se aislaron en un lugar y pues empezaron... Unas personas se perdieron en ese lugar y pues empezaron a matarlas nada más porque llegaron. Pues también se ve algo tétrico por la gente. O sea, el aspecto que tienen pues sí te saca de onda. Dices, ay, no vaya a salir un pinche güey feo y me voy a matar. Por eso cada que se me acerca el comal, güey, por lo feo que está... Pues digo, ay, güey, no me voy a hacer algo. Como el Marco con sus labios grandotes. Exactamente, o sea, esas deformidades, güey, pues sí sacan de pedo. Hey. Otra película también, la de Tiburón. Ah, Tiburón. Tiburón. Yo creo que es así. Imagínate, en época de vacaciones, todas las personas acá en el Spring Break. No manches. En aquel entonces. Donde lo que más mostraban era un pinche bikini. Que se notaba media nalga, tal vez, ¿no? Sí, ahorita ya. Las mujeres de hoy ya no tienen pudor. Bueno, sí, algunas sí. Sí, alguna que otra, todavía se salva una. ¿Ya vieron el video de... Hablando esto del pudor y de las mujeres en bikini? Hay un video de un vato. Se llama How to Touch Girls, algo así, no me acuerdo. Girl Boobs. No sé si lo han visto. Es de un vato que... El video dura 19 minutos y toca 1000 boobies de 1000 mujeres. ¿No lo has visto? ¿Cómo no, no lo he visto. Pues según leí la reseña, dice que estaban en época de votaciones, algo así. Entonces, ay, no me acuerdo bien. El chiste es de que el vato va con las mujeres a tocarle los senos y después va con el presidente de Rusia o el candidato de Rusia. Y le estrecha la mano. No me acuerdo bien la reseña. Ahí medio la leí. Pero el punto aquí es que toca 1000 senos de chicas. En 19 minutos. En 19 minutos. El sueño de todo hombre, yo creo. O sea, el video dura 19 minutos. Pero toca 1000 chicas. Es como el video del japonés que le levanta la falda a 1000 mujeres o algo así. Sí, pero acá lo manchado... Lo más manchado de todo, así, lo que sí me sacó de onda es que llega con las chavas y así a la brava llega y. Y las chavas se quedan así como que unas hasta la hacen bien, hacen ok. Otras lo abrazan, otras lo besan. Qué pedo. Otra, nada más hay como dos que sí le dan cachetada. ¿Pero es en Rusia? Es en Rusia. Hay que ir a Rusia. Hay que ir a Rusia. Rusia, sí. Allá vamos. Y se ve bien manchado porque hay la primerita escena está una chava así como acostada. Y llega y le toca los senos y la chava se... ¡Ah! ¿Y ya? Y yo así de... ¿Qué? ¿No le hizo nada? Y ya después, conforme van pasando las chavas, ya... Yo creo que el vato se hizo popular o no sé. Y hasta se ve que ya como que llegan las chavas y... ¡Pues ya, tócame! ¡Órale! ¡Qué y, buen pedo! Y se ve bien loco. Y al final, el... del documental, por así decirlo, pues dura 19 minutos. Dice, gracias a todas las chicas de Rusia, que son las chicas más lindas y... Open mind que te puedas encontrar... La CIP, pues, muchas gracias. En este país no... ¿Cómo dice? Que no se alteran por ese tipo de situaciones. Entonces hay que ir a Rusia, ¿no? Imagínate sí. Aquí... O súbete la oruga, güey. Allí pegas camarón y puedes agarrar chiches así bien disimuladamente y la gente tampoco dice nada. ¡Wow! Pero las chavas sí. Pero por pendejas. No, o sea, por ejemplo, aquí cuando se deben realmente de quejar las chavas, la neta, se quedan todos pánicos y el otro güey, pues, el güey... Aprovechan. Pervertido, pasado de lanza, pues sí se aprovecha, güey. Me ha tocado ver, la neta. Pero pues las chavas sí se quedan todas pánicos y no dicen nada. Es cuando te quedas, no manches, es cuando realmente deben de hacerla de pedo. Y cuando no deben, ahí ya están, pinches bien. Bueno, ahorro comentarios. Sí, jaja. Pero en Rusia no, allá sí están open mind. Oh, quiero conocer Rusia, las mujeres rusas son la onda. Borland, ¿te han tocado los senos? Sí, muchas veces. Ah, güey. Yo soy, de hecho, yo soy como una mujer rusa, güey. A mí llega gente, me toca los senos y no me saco de pedo. ¿Por qué las mujeres no deben de ser así? O sea, es lo que yo no entiendo. Igual si llegan y me agarran las nalgas, tampoco me saco de pedo. Digo, ah, chido. De hecho, ya. A mí sí me han torteado. ¿A ustedes no? Ah, un chingo de veces. Sí, malditas mujeres. O, como dicen, una nalgada coquetona así de... A lo mejor ya, nosotros somos de mente abierta, ¿no? Exactamente. Somos open mind. We are open mind. Pero bueno, volviendo a las películas de terror, que... Es como el otro día vi a... No me interrumpas, cabrón. Vi a dos gays besándose. Yo sí te parto tu madre, pinche joto. Ah. Bueno, pues síguele. Y yo dije, ah, pues qué buen pedo de que ya no se estén escondiendo. Porque ya, yo los vi por el López Mateos ahí enfrente del... Ahí por la Plaza del Zapato. Y pues dije, ah, qué buen pedo que ya no se estén escondiendo. Y hay gente que los ve y dice, pues no mames, pinche asco. ¿No? Obviamente a mí sí me daría asco besar un hombre. Pero digo, ah, pues qué buen pedo que ya no se estén escondiendo. O hay mujeres que ya las ves agarrados de la mano por el centro. O por... ¿Agarradas de la mano por el centro? Ahí por el Chombillo o qué onda. No, por el centro de la ciudad. Ah. O por una calle y pues dice, ah, pues qué buen pez que ya nos están escondiendo y que ya hay más diversidad. Eso está muy bien, apoyemos la diversidad. La verdad yo no tengo nada en contra de los gays, ni las lesbianas, ni de los bisexuales, nada, pues está chido, muy su onda. Y no los discrimino. No, no, son chidos. Y otra película más actual, digamos la de Sexto Sentido. Ah, Sexto Sentido, muy buena. Sí, que al final el psicólogo resulta que estaba mal. ¡No, Bobby! ¡No spoilers! Bueno, para los que no la han visto, pues ya ni modo. Hagan de cuenta que no escucharon. Sí. Sí, pero esa película... Pues sí. Es más de suspenso, no es tanto de... Es más de suspenso, sí. No tanto de susto. Te saco un sustillo a veces. Pero ya al final... Dice, ah, qué chido. El final, pues... ya que descubres eso, pues dice, ah, qué perrón. ¡Ya llegó el Cepi! Llegó el cepillón. Oh, Cepi. Está. A ver, Cepi, rápidamente, coméntanos una película de terror que te haya dado mucho miedo. Hellraiser. Una película de terror que me haya dado mucho ¿Despertar miedo. ¿Despertar del Diablo? Crepúsculo. ¿O la de Twilight? La de Twilight. Sí la viste, güey. Chuté la primera nada más. ¿Y llevaste esa Bethsaida? No. Creo que la vi con mi hermana. Pues, ¿cómo están? ¿De qué están hablando? ¿Películas de terror? Sí, comenta de películas que te gusten. A ver. Hay una... Ah, ya casi llegamos aquí al final. Bueno, pues hay una saga muy buena que se llama Hellraiser, pero nada más es buena las tres primeras películas, ya las demás. ¿Eh? ¿De qué trata? Pues es algo así como que... Déjame acuerdo, hay un ¿La inventor... del Despertar del Diablo o qué? No, la del Despertar del Diablo ya la comentaron. No, esa también... Es un clásico. Es clásica de terror. Otro. Fíjate que películas mexicanas de terror, hay una que se llama La Señora Muerte, que es una, pues así de, ¿qué será? De los 70s. Ah, sí, películas mexicanas. También la de Hasta el Viento tiene. Ándale, pero la primera. Sí. Bueno, la reciente tiene la ventaja de que Marta Higareda enseñe las chichis, pero pues. Más. Pues no más, pero la de. La otra en su momento, pues sí. Sí, con Marga López, ¿va? Muy buena película. También la de Macario. No sé si la han visto. Una película con... ¿La de Canoa? ¿Canoa de qué se trata? Espera, me hablan por teléfono. Hola, le hablan otra vez. Vale, ha sido interrumpida. Yo no entiendo por qué Vale trae en su celular un tono de Belinda. Bueno, sí, aquí está el celular. Es que ya es chico pop, toca Paradise. Toca como Paradise. Paradise. Ah, sí, Paradise. ¿Traes pulque o qué es eso? Sí, güey, ¿quieres? A ver, échale. Ya está acabando, güey. Va. Yo se lo acabó el pinche Warland, el solo. Ay, güey. ¿Qué pisto, no? Sí es. ¿Quién es el Marco? Va a ser el Pablo. Tortillas. Es que no te van a dar tu título. Estamos organizando el convivio de los Déjate Ahí. Que no sé si ya les dijeron que fue mi cumpleaños, así es que los que faltaron de felicitarme, ¡chinguen a su madre! Yo sí te felicité, güey. Déjate, sí, doy tu abrazo. Muchas gracias. Yo fui el primero en felicitarte, güey. Ah, qué lindo. Sí. Mira, Cepi. Ah, el Bobby me regaló una, güey, yo te debo tu regalo, güey. Retro Lancer. No encontré qué regalarte. Porque me estafaron. Muchas gracias, Bobby. Bueno, pues así está la cosa. Esperamos que, bueno, de niños, ¿ustedes no se traumaron con Chucky? ¿Ya la comentaron? Ya. Yeah. Sí. Chucky, hay otra película que se llama Puppet Master. No. Puppet Master. Ah, sí, cierto, güey. También son como las 8 marionetas. Ajá. Una que tiene como un taladro de chumpeta, güey. Es Pinhead, se llama ese güey. Ey, otro de que tiene una mano de cuchillito, güey. Sí, y luego la monilla que coge con el humano. Que echa sanguijuelas por la boca. Sí. Y un güey que tiene una cabecita y un pinche cuerpezote, ¿no? Dale, esa pinche película también. Son 8 películas también de esa y... Son 8. Ajá. Ahí las tengo y si quieren se las paso. Y otra película. Ya comentamos la de Vacaciones de Terror. Ah, esa película mítica con los movimientos de la... La pinche ojos de muñeca, güey. Exacto. Sí, sí, cierto. ¿Qué otra película comentaron? Eso. La de Eso, It. La de... ¿Qué otra pinche película buena de terror ahí? Bueno, pues no sé si comentaron esto, que las películas de terror por ahí de los 70s, 80s eran como más enfocadas a entes diabólicos, entes que no se podían destruir de forma, pum, te doy un balazo y ya. Luego por ahí las del 90 eran como asesinos seriales, ¿no? Como Scream, Selección el verano pasado, Vacaciones de Terror, qué sé yo. Sí, y si te fijas, las demás para que haya son más terror psicológico, como las de Saw, no sé. No, pues ya se dividieron, como que es un poco más gore, ¿no? Sí, es gore ya, total. Bueno, no al 100%, pero sí. No tanto transmitirte miedo por lo que no conoces, sino miedo por lo que estás viendo. Sí. Por ejemplo, que te claven agujas ahí entre las uñas o algo así. Y eso está heavy. Y por decir, hay mucha gente que no le gusta ver sangre. Entonces, pues es algo así como que medio locochón. Si te fijas, no me acuerdo cuál fue la primera película en la que dejaron ver toda la sangre. No sé si sepan ustedes el nombre. Porque antes de esa película no había sangre en las películas. ¿Películas de terror? Pues, ¿cuál sería? No me acuerdo. Por ahí leí una vez el artículo que después de esa película fue cuando ya dejaron, ahora sí, ver la sangre al por mayor. Se hicieron descarados. Holocausto, sí. Caníbal, sí la comentaron también. No. Es un clásico también, Holocausto Caníbal. Esta trata de unos chavos que son como reporteros. Case. Que se van a grabar un documental a África. Y pues como no encuentran nada interesante, pues deciden matar a una chavita y se la echan. Y pasan un montón de cosas que al final... La tribu se los echa y se los come. Y se supone que lo intrigante de esta película es que pasó algo así como el de la bruja Blair. Ya ven que decían que era un documental que sí era cierto y no, exacto, sé qué. Ah, sí. También, de hecho, causó mucha polémica porque decían que las escenas eran reales, ¿no? De una cámara que se habían encontrado. Exacto. De esta, también la de Holocausto Caníbal decían que era una cámara que se habían encontrado. Pues lo mismo pasa con las de Actividad Paranormal. Se supone que son cámaras reales. Acá. Pero ya ahorita, yo no he visto la 2. ¿Está chida? No, yo vi la de Entidad Paranormal. La 1. No. Es que una es Actividad Paranormal. Ah, okay. Después sí, sacaron, cierto, otra que se llamaba Entidad Paranormal. Esa yo la vi. La neta ni me dio miedo, pero la chava que salía estaba bien guapa. Y después ya posteriormente salió Actividad Paranormal 2, pero ya no la vi porque la 1 me desilusionó. Y ahorita está en cine la de Actividad Paranormal 3. Sí. Bueno, pues sí, son algunas ahí películas de terror que nos han llegado. Así es que ya para terminar hay que recomendarles unas, ¿no? Para que se avienten este fin de semana. Sí, no sé cuál tú recomendarías, güey. Pues yo me recomendaría la 1 y 2 de Puppet Master. Bastante bueno. Pues yo recomendaría la de Pedrito Fernández, ¿cómo se llama? Vacaciones de Terror. Y la de... Capulina contra los monstruos. No, a ver, Bobby, hazle como se durmió Capulina. Ay, güey, no me sale. Este chico tiene talento, hay que mandarlo a La Voz México. No, pues sí, también igual le recomiendo que vean la de Holocausto Caníbal para también, que se den un buena. Quemón también de lo que era la sangre en aquel momento, ¿no? Yo les recomiendo la de Silent Hill, que no es tanto de terror, pero que tiene escenas muy locas, muy sangrientas, y de repente sí da miedo. Bueno, por ahí me dijo una amiga que a ella sí le dio mucho miedo. También a mi hermana le dio mucho miedo. Así que chéquense Silent Hill. Me gusta mucho la de... La de Hostal. No es de terror, es muy gore, pero está chido. Hay muchas shishis de viejas irlandesas. Y ya, pues fuera de eso, se quieren aventar toda la saga de Halloween, de Viernes 13, la de... ¿cómo se llama? Pesadilla en la Calle del Infierno. Pues aviéntenselas, son muy películas muy recomendables, pero aviéntense las primeras. Igual y se aburren un poquillo, pero pues tienen más calidad que las últimas, que ya están como más hollywoodizadas. Y sí. Y bueno, pues pues vamos a los saludos. Sí, saludos. ¡Saludos! ¡Saludos! Pues ahí por ahí, ¿quién? ¿Cómo se llama? ¿Susi qué? ¿Susi Carr? Susi Carr dice que digamos que... Pero espera, no lo digas. Abres comillas, dilo. Apple sucks. No, cierras comillas. ¿Que no era Apple rules, decía ella? No, pero eso jamás. Pero bueno, por eso decía las comillas. Sarcasmo. Ok, ¿quién más pidió saludos? Y saludos para el Matzel Style. ¿Tú, Borlan? Pues un saludo para la Susie Pop, que es la misma que dijo Apple Socks o Rules, no sé. Susie Pop. La Susie Pop. Es como también la Susie Pop. Algo por el estilo. Un saludo también a mi jefecita que no nos escucha, pero pues igual se le hace chido lo que hago. Un saludo a Nefi Ale, que nos está escuchando como siempre. Nefi Ale. Nefi. Y por ahí, antes de irnos, tengo un chiste que nos mandó ahí el Oso Padilla. Pues ahí, a ver. El Oso Padilla está cargando, está muy enamoradillo. ¿Está muy quién? Enamoradillo. El Oso Padilla. Todos estamos enamorados. Bro. Sí. Menos no, yo tú. No. Yo sí. Vale, también estoy enamorado. Sí, estoy enamorado de una chica. Se llama Perla. Pues ya, a lo mejor ya se lo saben. Es de que va un güey así caminando por la calle, pero pues con las patas así todas arqueadas. Se encuentra a un compa y le dice: ¿qué pedo, hijo? ¿Por qué caminas así? Y ya le dice el güey: es que pues fui al doctor y me dijo que pues tenía alto el colesterol y los huevos ni tocarlos. Está bonito. Sí. Pues vámonos. Pásensela chido y ahorita nosotros vamos a celebrar nuestros correspondientes cumpleaños, ¿vale? Feliz cumpleaños, Cepi. ¿Qué canción vamos a poner? Mañanitas. Vamos a poner las mañanitas de Cepillín, porque es nuestro cumpleaños. Las de Pink Floyd. Estas son las mañanitas. Que cantaba el rey David. Bueno, ¿qué rola quieren poner? Yo tengo una recomendación. Una banda muy buena mexicana que se llama The Architect. Arriba tú. Arriba. Póngala pues. Nos vemos. Along my skull, Sight, dark is light as you and I are one.